Bueno, hoy temprano cuando arrancábamos Mañanas de Radio lo adelantábamos, cuando días atrás tuvimos este diálogo con Adele El Saballar. No esperábamos que los hechos se desencadenaran tan rápidamente en Siria, si bien él nos adelantaba algunos elementos importantes que permiten entender. Estábamos leyendo la transcripción de la entrevista que tuvimos con él días atrás y hablaba del debilitamiento del ejército, del gobierno sirio, y estamos nuevamente en contacto con este compañero venezolano y sirio que fuera diputado en Venezuela, que trabajara junto al presidente Hugo Chávez precisamente en el relacionamiento de Venezuela con países como Siria, que ha estado al frente de la Federación de Organizaciones Árabes en Venezuela, es economista, y lo tenemos nuevamente en línea para ayudarnos a entender lo que ha pasado en este fin de semana en esa nación árabe. Adel, bienvenido una vez más a Radio Centenario. Muy buenos días, mi hermano. Y bueno, nosotros, junto a ustedes, en el último análisis que hicimos, no nos sorprendimos, ya conversábamos sobre la realidad de lo que estaba transcurriendo y lo que podría ocurrir, pues. Claro. Y lamentablemente ocurrió lo que era inevitable, ¿ves? Una realidad que se vino desarrollando y a veces uno, cuando hace esos análisis, pide que, bueno, ojalá no se den, ¿ves? Ojalá no ocurran, pero son análisis que parten de la realidad de los hechos, de la realidad de cada país, los problemas que acumula durante años, y bueno, se cristalizan de la manera como se ha cristalizado, como fue el caso, por ejemplo, de Muammar Gaddafi. Claro. Cuando decíamos que, como decía el Che, que con el imperialismo ni un tantito así, ¿ves? Entonces, recordamos bien que Muammar Gaddafi, una vez caída la Unión Soviética, él dijo, no, yo voy a cuadrarme con Occidente, buscar la manera de entenderme con ellos y facilitar las cosas para definitivamente se olviden de mí. Resulta que no fue así. Claro. Una vez que se debilitó su gobierno, bueno, vinieron por él, pues. Desmanteló sus fuerzas armadas, su capacidad de defensa, y hizo todo una receta entera de lo que le pidió y exigió Occidente. Bueno, y finalmente, cuando lo vieron débil, lo acabaron. Adel, para entender lo de Siria hay que mencionar, ayer hablábamos contigo preparando este contacto, factores internos, ¿verdad? Vos mencionabas el desgaste del ejército, pero digo, en lo general, lo que venía haciendo el gobierno de al-Assad en estos años, las condiciones materiales concretas de Siria, por un lado, y también lo externo, ¿no? Cómo juegan los distintos países, países árabes, Irán también, Israel, Estados Unidos. Y algo que se nos escapa más a los latinoamericanos, que es entender las características de ese mundo árabe, los alineamientos que tienen que ver con lo religioso, con lo étnico y, bueno, que terminan lo político también, ¿no? Sin duda que hay factores que hacen su papel, ¿ves? Es decir, cuando tú asumes una posición patriótica, etcétera, pero tienes que reforzarla con el frente interno. ¿Cuál es el frente interno? La unidad nacional, el fortalecimiento de las estructuras de la participación popular, fortaleciendo tu economía interna, no permitir que los sectores parasitarios de la economía que se basan en la importación acaben con los productores nacionales. Todos esos son factores que ayudan a fortalecer tu moneda, tu economía interna. Mientras más sea fuerte la economía interna, más fuerte es tu posición política. y te permite maniobrar más y batallar de una manera más formidable para evitar que el país sea arrastrado al sometimiento de otras economías. Porque, seamos claros, todas las batallas que se dan en el mundo, cuando hablamos de antiimperialismo, ¿qué es antiimperialismo? Antiimperialismo no es algo que busca enfrentarse a un imperio porque es un imperio, no. El problema es que el imperio ve a los países débiles y trata de someterlos y convertirlos en consumidores de sus productos y de sus intereses, etcétera. Y eso es lo que se busca evitar, con la finalidad de mantener el bienestar de la sociedad. Es decir, cuando tú proteges tu economía del intento de sometimiento de una potencia, de ese modo estás protegiendo el bienestar de tu sociedad, porque tú tienes un Estado fuerte, con una economía interna fuerte que no está sometida al imperio. Por lo tanto, tú puedes tener mejores hospitales, mejores escuelas, mejores universidades, mejores salarios para tu población. Eso es lo que se busca proteger cuando se habla de antiimperialismo, no es buscar un fusil y enfrentarse porque él es imperialista, no. Él será imperialista, pero tú tienes que ser patriota, tienes que ser defensor de tus intereses económicos. Pero para eso también tienes que fortalecer el frente interno, la participación de los ciudadanos, ampliar el carácter participativo del poder popular, que es algo fundamental, involucrar al pueblo en esa defensa y no decir, no, yo soy tu defensor, tú lo que tienes que acompañarme. Eso no basta, eso no es suficiente. El pueblo tiene que sentirse parte de esa defensa, parte de esa batalla. ¿Y cómo se hace? Bueno, precisamente con la participación. Pero si tú, por ejemplo, en esa batalla te afincas a darle poder a tu círculo personal, a tus familiares, a tus amigos, etcétera, independientemente de si es capaz o no es capaz, el pueblo va viendo eso y va observando que un gobierno que se va convirtiendo en nepótico, etcétera. Entonces, y cuando nosotros hacemos un análisis del gobierno de Al-Assad, bueno, estamos hablando de 54 años de gobierno de la misma familia, el padre, después el hijo. Esas cosas, es decir, es una familia patriota, pero esas cosas son elementos que utiliza el enemigo para decir, bueno, ¿qué es esto? Un reinado. Entonces eso perjudica bastante. Por más que yo te apoye, etcétera, llegará el momento que el imperio convenza al pueblo de que realmente esto no puede ser. Por más patriota que sea y más imperialista que sea, la participación del pueblo en el poder tiene que ser efectiva. ¿Qué es eso? Bueno, abrirle el paso a otras figuras, hacer ver de que realmente no se trata de empoderar una sola familia en el poder, los amigos del presidente o los familiares del presidente, sino que es una participación amplia de toda la sociedad en la defensa de los intereses de la patria. Entonces, a veces cuando hablamos de esta manera, algunos sectores de la izquierda se convierten en unos fascistas, no aceptan la crítica. Es decir, tú opinas sobre esos elementos y haces crítica de cuáles son las debilidades que hay que evitar, entonces se convierten en unos fascistas, te atacan, a traidor, cómo se te ocurre, etcétera. Igual pasó cuando criticaban que Gaddafi no puede hacer esto, aquello, bueno, terminó cayendo el gobierno de Gaddafi. Claro. ¿Eh? Además, Adel, para ayudarnos a entender también, porque claro, estamos resumiendo en tiempos de radio cosas que requieren análisis profundos, ¿no? Están los factores religiosos que en el mundo árabe funcionan también en en las asociaciones políticas, digamos, esto de que Assad es de la corriente alagüita y ¿Qué distintos componentes tiene Siria en ese sentido? Claro, por ejemplo, la sociedad siria en su inmensa mayoría son sunitas. Es decir, estamos hablando de casi un 70-75% de la población son sunitas. Entonces, el gobierno de Al-Assad, bueno, representa menos del 15% de la población. Y bueno, el gobierno se caracterizaba con esos elementos. Es decir, cuando tú te sientes en una sala en Siria, conversando con las personas, hay 30 personas ahí, estamos conversando, porque eso es una de las características de las relaciones sociales en Siria, que son salas grandes, y ahí se comparte, vienen distintos amigos, familiares, etcétera, y se conversa ahí. Entonces, ¿cuál es la conversación principal? Es ahí donde uno tiene que escuchar las opiniones. Bueno, pero ¿por qué? Está bien, ellos son patriotas, pero ¿por qué ellos solamente buscan los patriotas de su tribu? Entonces, eso, ese elemento va generando como una visión de que es un gobierno sectario. Entonces, ¿cuál es lo correcto? ¿Cuál es lo correcto? Abrir el compás de la participación, la presencia en la toma de decisiones en el país respecto al futuro que debe tener. Es decir, nosotros no, por razones múltiples, criticamos el hecho de que, bueno, que sea el factor religioso ese elemento, pero lamentablemente la sociedad, debido a las presiones comunicacionales que hoy juegan un papel impresionante, las redes sociales hoy tumban gobierno, no es cualquier cosa, tienen esa capacidad que si tú no te cuidas y no alimentas tus capacidades políticas frente a esos elementos y te cuidas, además, cuidas tu espalda y desarrollas un trabajo que evite que estas redes sociales utilicen esos factores de debilidad en contra tuya y, bueno, acaben con un gobierno. Vale. Nosotros vimos que, por ejemplo, el caso de Alepo cayó sin batalla, es decir, el ejército entregó de inmediato. Sí. Llegaron a Hama, que es la segunda ciudad, también entregaron de inmediato, no hubo batalla. En el caso de Hama hubo ciertas confrontaciones y participó la aviación rusa, etcétera, tratando de apoyar al ejército sirio. Pero en menos de 2 días entregaron la ciudad, una ciudad inmensa, casi, es decir, una de la cuarta ciudad más grande de Siria, Hama. Luego Homs, que es la tercera más grande de Siria. Estamos hablando de una población de casi 1.200.000 habitantes. Homs. Eso creo que el tamaño territorial de Homs es de casi 150 kilómetros cuadrados. Se puede imaginar lo que es esa inmensidad de terreno que se entrega en un solo día. Claro. ¿Ve? Y Damasco sin batallar, sin confrontación, sin nada. El ejército entregó y permitió la entrada de estos grupos, bueno, sin ningún tipo de batalla, sin ninguna resistencia, ¿eh? Sí. Y finalmente, bueno, que lamentablemente nosotros, bueno, lo comentamos en el programa anterior, que definitivamente las potencias van a sentarse y dependiendo de lo que ocurre en el terreno de batalla es que se van a tomar las decisiones, y lamentablemente eso fue lo que ocurrió. No fue una sorpresa, es más, tuviste tú prácticamente la primicia de lo que prácticamente iba a ocurrir. Adel, para incorporar ese otro elemento, que esto viendo lo que pasaba, se fue evaluando y hubo reuniones a nivel de países de la región y de países que venían incidiendo también, como Rusia, como Irán, pero también países que juegan fuerte, ¿no?, en la política del mundo árabe. Hubo reuniones previas que fueron, digamos, negociando una transición, ¿no? Claro, desde el año 2014, 2013, 2014, los rusos asomaron al gobierno de Al-Assad de que haga puentes para ir solucionando los problemas y acabar con esa confrontación con los sectores de la oposición. Pero lamentablemente hubo arrogancia en el asunto, es decir, hubo recomendaciones por parte de Rusia para buscar solucionar esa confrontación por parte de Irán, hicieron esa recomendación. Es decir, ellos en ningún momento acompañaron al gobierno sirio en su posición, porque en ocasiones, cuando yo veo que, bueno, conmigo a mí me acompañan una potencia como Rusia y Irán, etcétera, yo no tengo nada que negociar, yo tengo el respaldo de potencias como China también, etcétera. Pero esas potencias también ellos ven tu realidad interna. Claro. Ellos no van a combatir, no van a traer todo su ejército para combatir contigo. Si tú tienes el apoyo del pueblo, ellos te acompañan hasta el final y tratan de es decir, de ayudarte en todos los campos que se requiere precisamente para hacer frente a las maniobras que hace el imperio aprovechando tus debilidades internas. Pero tú tienes que también hacer esos puentes, tratando de solucionar. Es decir, ayúdame a ayudarte. Ayúdame a ayudarte. Yo te hago los contactos. Yo te hago el puente con estos sectores. Incluso parte de esos sectores fueron a Rusia y hablaron con el gobierno de Rusia, precisamente para evitar esa larga confrontación. Es decir, parte de la oposición se dividió y un sector importantísimo y significativo de la oposición fue a Rusia y hablaron con Rusia precisamente para buscar los puentes con el gobierno y no se logró. Hubo mucha arrogancia en el asunto, de que yo soy fuerte, a mí me acompañan potencia, etcétera. Entonces, esos son los problemas que en ocasiones a nosotros nos enfrentamos. Cuando, bueno, en la cúpula del gobierno tienes muchos aduladores que te hacen ver de que, bueno, no te preocupes, nosotros aquí contamos con todas las potencias del mundo, que apoyan en la lucha antiimperialista, etcétera, y se iban olvidando de la realidad que se estaba tejiendo internamente en la sociedad siria. Y bueno, llegamos a la lamentable situación a la cual estamos en los actuales momentos. Hoy Siria prácticamente está siendo golpeada por todos los flancos. Israel ha invadido la zona sur de Siria y sigue avanzando en algunas aldeas del sur de Siria y amenazando las ciudades del sur, que es Daraa y Sueda. Y Turquía, ya viendo el panorama, etcétera, va a utilizar a estos sectores de que le deben a Turquía el inmenso apoyo en el derrocamiento del gobierno. Entonces van a usar a estos sectores precisamente para enfrentar a los kurdos en el norte de Siria. Entonces son realidades que el futuro de Siria se pone bien delicado y pareciera ser que el plan de la división de Siria, tal como se está desarrollando, las acciones de ayer y antier de Estados Unidos, en los ataques que realizaron, donde Estados Unidos dice que atacó a Daesh, pero realmente lo que estuvieron atacando ayer junto a Israel fueron las infraestructuras del gobierno sirio, aprovechando las debilidades, los problemas que todavía no terminan de solucionarse en Damasco, bueno, y están tratando de destruir Siria completamente antes de sus retiradas, si es que se retiran, porque habría que ver Israel, luego de la invasión de ayer en el sur, tendrá planes de retirarse, porque no es la costumbre de Israel. Adel, buen día. Por supuesto que sabemos que entendés la preocupación nuestra por acercar esta temática a la población en general y en particular a todos esos compañeros, compañeras que son solidarios siempre y que ante lo que está sucediendo denotan el no tener cómo entender lo que sucede. Nosotros insistimos muchas veces en que Medio Oriente es un solo escenario, pero a la vez son muchos escenarios en Medio Oriente. Entonces, pasando esto que pasó, uno saca el tema de la tregua en Líbano en relación a esto. ¿Qué tuvo que ver? ¿Qué no tuvo que ver? ¿Qué pasa con el ataque a la Franja de Gaza, concretamente, en estos momentos? Lo que pasa en la interna de Israel, que veíamos imágenes este fin de semana de mucha gente en la calle protestando, reprimida por las fuerzas allí policiales, la llegada del gobierno de Donald Trump, es mucha cosa para relacionar con esto, ¿no? Para poder entender realmente. Bueno, me acabas de tirar una pregunta que requiere horas de respuesta, ¿eh? Claro. Realmente, sin duda que aquí hay muchos escenarios y en el caso de la tregua en el Líbano, bueno, una tregua entre comillas, porque las confrontaciones y los bombardeos han continuado. Israel no ha dejado de atacar las aldeas y destruyendo pues las infraestructuras en el Líbano. En la Franja de Gaza, como hemos visto, bueno, Israel sigue violando el derecho internacional, etcétera, y bueno, las principales víctimas de Israel en Palestina han sido las mujeres y niños, ya sobrepasan los 40.000 muertos solo en la Franja de Gaza, porque también las confrontaciones en la Ribera Occidental, etcétera. Bueno, hay que dejar claro de que la lucha, como hay algunos que enfocan la batalla como que si fuese una guerra cultural entre religiones, etcétera, eso es totalmente falso, porque nosotros hemos visto muchos movimientos judíos, por ejemplo, que no apoyan al sionismo internacional y han rechazado el hecho que Israel intente decir que ellos son los representantes del judaísmo en el mundo. Ellos rechazan al sionismo internacional y lo han acusado incluso los mismos judíos que rechazan al sionismo internacional, lo han acusado de actuar, aplicar un holocausto contra el pueblo palestino. Lo han dicho claramente y han señalado de que Israel utiliza el tema del antisemitismo como una excusa para justificar sus masacres y el exterminio del pueblo palestino. De tal manera que no es una batalla contra los judíos, ¿no? Los judíos, nuestras raíces son judías y nos sentimos orgullosos de eso. También nuestras raíces cristianas, las raíces musulmanas, todo. Es una sola relación, es una sola cultura, pues, que con la que hemos crecido durante, décadas, ¿no? Durante siglos. Y así nos enseñaron desde niños la relación entre las religiones. Por lo tanto, lo que hay es precisamente el interés por mantener en conflicto la región, una región rica de petróleo, gas, muchas riquezas. Sí. El hecho de que, por ejemplo, en Gaza hayan descubierto un gran depósito de gas, un gigantesco depósito de gas, que, bueno, les abrió las agallas a Israel de, bueno, no, ellos no van a soltar eso y como dé lugar. Es decir, el exterminio de los palestinos es para obligarlos a abandonar ese territorio y ese territorio pasa a ser de interés de las empresas de gas, etcétera, israelí. Y eso es todo. Es el apoderarse de las riquezas de los pueblos. A eso se debe, yo no les importa si tienen que exterminar 2 millones de personas. Es decir, a ellos les da igual. Así como el imperio fue quien fomentó la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial por puros intereses económicos egoístas, bueno, masacraron a los hijos de los campesinos y trabajadores en el mundo con la finalidad de, bueno, la repartición mundial de los mercados y los intereses. Ese es el imperialismo. Solamente el imperialismo es el fomentador de la muerte en el mundo. Bueno, Adel, nos quedan 3 o 4 minutos por hoy, pero por supuesto se abre la gran pregunta acá de cómo puede, ya decías, ¿no?, lo de Israel intentando controlar un terreno en Siria, hacerse de un terreno también que a su vez le instale un como una franja de seguridad hacia sus territorios. Pero ¿cómo puede, te parece, darse el relacionamiento de Israel con esta organización que está tomando el control de Siria, ¿no? Hayat Tahrir al-Yam, está la Organización para la Liberación del Levante. ¿Cómo te parece que pueden pararse respecto a Israel ellos? Bueno, por ahora no se ha escuchado declaraciones de parte de esos grupos en contra de Israel. Estoy monitoreando desde la mañana para ver si hay algunas declaraciones al respecto. No se ha visto ningún tipo de declaraciones. Ellos se han dedicado a tomar decisiones respecto a la administración actual en Siria. Y es decir, mientras Israel ataca incluso la propia capital siria, ha bombardeado infraestructuras importantes e incluso fábricas, etcétera, ellos no han dado ningún tipo de declaración. Es decir, hay bombardeos contra Damasco y no hay declaraciones de parte de estos grupos. Sí. Ahora, ¿quién es Al-Qaeda? Al-Qaeda, todos sabemos bien, si bien recordamos cuando Trump en su primera campaña electoral acusó a Hillary Clinton y a Obama de ser los promotores del ISIS en el mundo, y lo dijo clarito, bien claro, que ustedes fueron los que crearon esos grupos. Ustedes son los responsables de la situación que vive el mundo respecto a esto. Es decir, él no dudó en señalar a Hillary Clinton y a Obama al respecto. Ahora, luego en una entrevista de Fox News a Hillary Clinton, cuando le preguntan, bueno, ustedes los señalan de haber creado a los yihadistas, etcétera. Entonces Hillary no lo negó, dijo sí, y fue una buena inversión para los intereses de Estados Unidos. Es decir, no dudó en responder y admitirlo, y se sentía orgulloso de esto. Por lo tanto, estos grupos, sin duda alguna, que fueron una creación del imperio y el sionismo internacional, con la finalidad de tener primero el mundo en conflicto, porque la industria militar de Estados Unidos y de Israel necesita de guerras, necesita de conflictos. ¿Sí? Por lo tanto, si no hay guerra, no hay conflicto, ellos inventan las crisis en el mundo para fomentar la guerra y la confrontación entre los países. De tal manera que este grupo, bueno, viene siendo de Al-Qaeda, pues. Hayat Tahrir al-Sham es la misma organización de Frente al Nusra, que, bueno, cuando fue condenada y acusada de ser un movimiento terrorista mundial, precisamente por aquellas masacres que provocaron cuando degollaban niños, mujeres, hombres, etcétera, por sus creencias religiosas, por ser cristiano, por ser musulmán de otra corriente, y ellos se sentían orgullosos de lo que estaban haciendo. Los declararon, es decir, forzaron a que hasta sus propios aliados los llamaran terroristas, porque se les fue de las manos la cosa y la forma como lo hicieron. Pasaron a llamarse Hayat Tahrir al-Sham, Frente al Nusra, Hayat Tahrir al-Sham, y son los mismos que dirigieron aquellas masacres contra la población. De tal manera que esto es, esto es una obra del propio imperio, un imperio que aprovecha tus debilidades, te crea organizaciones para enfrentarte, buscando precisamente tus debilidades, tus torpezas en materia de administración de tu propio estado. Bien. Adel, tenemos que dejar por acá con el agradecimiento que nuevamente hayas dispuesto tiempo para nosotros en estas horas y bueno, seguramente. Exactamente, vamos a estar consultándote con frecuencia siguiendo este proceso en esa parte del mundo tan, tan importante. Gracias nuevamente desde Montevideo, un abrazo. Saludos, mi hermano, un gran abrazo para ustedes también. Chao, chao.